pequeñito, antes de saber andar, ya movía la cabeza con un ritmo infernal. Cuando penetraste mis oídos, no paraba de temblar. Sentí que algo nuevo ya me era familia. El rock es para siempre. Más crecer. El rock es para siempre. El rock es para siempre. Te llevo tatuado en el corazón hasta el día que me muera. El rock es para siempre. El rock es para siempre. Te llevo tatuado en el corazón hasta el día que me muera. El rock es para siempre.